Del Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Me ha enviado para dar la buena noticia. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. ¿Desde dónde y con quién acoger, celebrar y fortalecer hoy nuestra fe? La plaza del Templo de Jerusalén, con el pueblo, y la sinagoga de Nazaret, con Jesús y sus paisanos, se convierten en un marco excelente para renovar la alianza y la fe. Presidiendo la celebración está el libro de la ley. Todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. Jesús empieza también su ministerio en una asamblea popular en la sinagoga de Nazaret. Pide el libro sagrado y hace la lectura comprendiendo, explicando y presentándose a sí mismo con estas palabras: «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista». Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y todos lo alababan. En ambos casos, la palabra de Dios es un elemento constitutivo de la asamblea y de la fiesta, invitándonos a valorar la comunidad como sacramento y lugar en que lo encontramos a él. Por otra parte, en la liturgia de hoy se presenta el proyecto de Jesús al iniciar su vida pública, diciéndonos quién es y a lo que vino. Él es no solo el que predica el Evangelio, sino el contenido de ese mismo Evangelio. Él es la verdadera palabra de Dios que con su vida y su misión trae alegría y salvación a todos. Este proyecto va a ser el núcleo del mensaje que inicia en Galilea y se desplegará a lo largo de toda su vida pública, invitando a tenerlo en cuenta para cuantos siguen sus pasos. Este programa está muy lejos de ser una mera exposición de la ley. Es un anuncio nuevo para un tiempo nuevo de gracia del Señor, fundado en el amor. Esta buena noticia va dirigida fundamentalmente a todos aquellos excluidos hasta entonces del mensaje salvífico de Dios, como son los pobres, los ciegos, los marginados, los que sufren la opresión, del tiempo que sea. A todos ellos quiere liberar Jesús de sus angustias, ofreciéndoles un año de gracia del Señor. Lucas presenta el plan y proyecto de vida de Jesús de esta manera: anunciar la buena nueva a los pobres, traer libertad, luz y gracia. Un programa que, aunque no ha sido siempre el de los cristianos, el hoy de Jesús lo convierte en una llamada para que así sea. Si seguimos este programa, nos sentiremos llamados a poner en el mundo lo que Él trajo. La vida y misión de Jesús se tiene que ver en la vida y misión del cristiano. Al cristiano, ungido por el Espíritu, se le encuentra, como a Jesús, junto a los desvalidos de este mundo. La opción por los pobres no es un invento de unos teólogos ni una moda del Vaticano II. Es la opción del Espíritu que anima la vida entera de Jesús y que sus seguidores hemos de introducir en la historia. es un deber de la Iglesia ayudar a que nazca la liberación y hacer que sea total. Por esto tenemos que reconocer, para concluir, que el testimonio de los cristianos también es evangelio. No basta anunciar, hay que realizar lo anunciado, como Jesús, sino para que somos portadores del Espíritu. Y para completarlo, nos revisamos en oración con este interrogante. ¿Qué alcance tiene hoy en nuestra vida de fe la palabra de Dios, la comunidad y los pobres y excluidos?